Hay un elemento muy importante en la vida de servicio del apóstol San Pablo y tiene que ver con su sostenimiento, su manera de vivir. Con nosotros el doctor Abelardo Limón. Para nosotros es muy interesante leer que como Jesucristo, quien no pidió nunca un centavo a nadie, ni siquiera cobró por curar a los enfermos, Pablo determinó que él no pondría estorbo al Evangelio en su obra de establecer iglesias entre los paganos gentiles. ¿Por qué razón? Porque ellos no comprenderían cómo tendría el derecho de hacer esa exigencia de su sostén, ni harían entonces distinción entre el Evangelio y sus propias religiones idolátricas. En los versículos 15, 17 y 18 del capítulo 9 de 1 de Corintios, Pablo habla de una gloria suya y un galardón o premio. ¿Acaso estaba Pablo confesando que él predica el Evangelio porque Dios le va a recompensar en gran manera? Pues si es así, es del todo contrario a lo que enseña en sus otras epístolas y al tenor de toda delineación de su carácter en todo el Nuevo Testamento. El propósito de Pablo en renunciar sus derechos en el Evangelio, según él lo declara en estos versículos, es un poco difícil de explicar, pero se basa en el versículo 16. Escuchemos lo que dicen los versos 15 al 18. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho. Los otros apóstoles habían creído en Cristo sin haber antes perseguido a la iglesia y sin la necesidad de que el Señor tuviera que hacerles una presentación especial, derribándoles al suelo y cegándoles por el resplandor de su majestad. Pablo siempre se consideraba un verdadero esclavo o cautivo del Señor Jesucristo, quien se le apareció en el camino a Damasco y le tomó ahí mismo, comisionándole en el acto. Por lo tanto, Pablo conceptuaba su predicación como si fuera el servicio de un esclavo que hace solo lo que es su deber, sin merecer por ello ni siquiera las gracias. Su única posibilidad de hacer algo gratuitamente o en semejanza de ofrenda libre y voluntaria era en predicar a expensas propias. Por hacerlo así, tenía la satisfacción personal de servir al Señor Jesucristo un poco más allá de lo que requería su comisión, aunque no más de lo que demandaba el primer mandamiento. Para Pablo, era una ofrenda al Salvador el renunciar a este derecho de su apostolado. Otro resultado o premio que le daba gozo al apóstol era el fruto de su ministerio. Pablo creía estar haciendo lo mejor para la obra, que en efecto era el método por el cual él podría ganar más almas para Cristo, rehusando usar hasta lo sumo su derecho al sostén por medio del Evangelio, le animaba a sacrificarse en otras cosas también. El predicar de balde, es decir, a expensas propias, es algo que muchos no lo hacen hoy en día en el pastorado, y con razón. ¿Por qué? Porque no están estableciendo nuevas iglesias en territorio virgen. Es una obra que requiere mucha labor, pero que no exige exención de toda otra obligación. Hoy, muchas congregaciones demandan los servicios de su pastor todo el día y todos los días. Una circunstancia que requiere que él reciba un sueldo, algo adecuado por cuanto él está privado de la posibilidad de ganarse la vida en un empleo comercial. Pablo presentó su práctica como algo muy personal, cosa que no es exigida de los demás. Otros no tienen las razones particulares que a él lo movían a obrar así, pero en lo que sigue, aquí sería bueno que todos le imitaren. Cuando él dice en el verso 19 en adelante, que lo que hace es por el bien de la obra. Y dice, y esto hago por causa del Evangelio. ¿Cuántas otras cosas hacía Pablo a causa del Evangelio? ¿Y en qué otras maneras prescindía de usar hasta lo sumo sus derechos? Esto lo vemos en los siguientes versículos. Por ejemplo, en el verso 19, Pablo dice que aunque era libre respecto de todos, él se había hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Esta es otra manera de decir lo que se dijo en el capítulo 6, verso 12 y en el capítulo 10, verso 23. Hoy día tenemos que decir que es lamentable el número de cristianos que están en peligro de caer en la idolatría por hacer un Dios de su propio derecho a la independencia. Se creen tan dueños de sí mismos, tan soberanos, tan emancipados por Cristo de toda dependencia, que se olvidan de los derechos de los otros. Se olvidan del amor hermanable con sus deberes de consideración mutua para los demás y no cooperan con nadie, sino que esperan que todos se sometan a lo que ellos desean. Ahora, el apóstol Pablo ha explicado entonces que somos independientes en cuanto a nuestra responsabilidad de creer en Cristo y de amarle y de servirle. Pero no somos libres de toda consideración del bien de los hermanos en Cristo. Aún la conciencia de los hermanos débiles nos impone una obligación seria. Esto ya lo hemos estudiado. Así que, como Pablo, debemos renunciar nuestra independencia o nuestra libertad respecto de todos y hacernos sus siervos a fin de cooperar en ganar almas para Cristo. Es interesante para nosotros lo que dicen los versos 20 al 22. Escuchemos. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Estos versículos son paradojas solamente en apariencia, porque aquel que lo desea en verdad recibirá la luz del Señor Jesucristo acerca de la manera en cómo aplicar estos principios a su propia conducta. Todo aquí está basado sobre la idea de que los cristianos tienen ardiente deseo de ganar almas para Cristo. Si no se toma en cuenta esta actitud, entonces las palabras aquí no tienen sentido. ¿Qué otro motivo, nos preguntamos, sería digno de que uno se haga siervo de todos, como lo dice Pablo? El versículo 20 menciona a los judíos, ortodoxos y liberales, y lo que hacía por ganarles para Cristo. Creemos firmemente que el apóstol quiere decir aquí que al hablar con un judío, él no abría la conversación condenando a todo judío por sus creencias y su lealtad a la ley. No. Más bien, hablaría de las cosas buenas de la ley y las cosas buenas del judaísmo, para luego explicar cómo es que la ley era el ayo de ellos para traerlos a Cristo. Y lo que quiso decir Jesús cuando él le dijo a la mujer samaritana que la salvación era de los judíos. En torno al hablar a los gentiles, los que eran sin ley, Pablo no empezaba por decirles que ellos estaban equivocados al pensar que no estaban bajo ninguna ley, sino que Pablo les hablaría de la libertad que él mismo tenía en Cristo, hasta llegar a explicarles que solo Cristo podría darles la verdadera libertad, por la cual podrían ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Él declara de nuevo que su propósito es ganar a los que son sin ley. Lo mismo en cuanto a los débiles. A todos me he hecho de todo, dice Pablo, para que de todos modos salve a algunos, dice una versión. Esto, por cierto, quiere decir que él quería ser el instrumento, o el agente que el Espíritu Santo usaba para la salvación de alguno. Escuchemos este comentario del autor Godet acerca de esta porción de la Escritura. Él dice así: no hay tal vez ningún pasaje en las cartas del apóstol donde a una vez son tan admirablemente revelados la nobleza, la delicadeza, la profunda humildad, la dignidad y orgullo legítimo de su carácter cristiano. El servir a Cristo no podía hacerle gozarse sino cuando estaba consciente de servir en una condición de libertad. Y esta condición podía él alcanzar solo por medio de imponerse un modo de seguir el apostolado más laborioso o penoso para sí mismo, pero más favorable a la propagación del Evangelio que aquel que fue empleado por los otros apóstoles, a quienes el oficio de predicador no fue impuesto. Pero por esta misma razón comprendemos cuán personal y excepcional era esta renuncia que el apóstol practicaba, y que sería injusto usarlo como modelo para los predicadores comunes del Evangelio. Para Pablo, le era indiferente si algunos le consideraban como demasiado estricto y otros le consideraban como libre en extremo, mientras unos le llamaban débil, otros decían que él era muy exigente. Pablo tampoco temía perder su libertad y sus derechos, pero ¿cómo le hacía estremecer el pensar que estaba poniendo en peligro la salvación de alguna persona? Lo que no adelantaba el Evangelio, a Pablo no le interesaba. Todo lo que estorbaba a ese ministerio, él procuraba evitar. Las dos comparaciones que vemos que usa Pablo al terminar este capítulo 9 son las comparaciones del atleta que corre en un estadio y la del luchador que pelea en la palestra. Estas analogías no son perfectas, pero eso es de esperarse cuando se trata de una mera ilustración. En la carrera cristiana, Pablo dice que todos pueden ganar el premio, no uno solo. En la lucha diaria, el cristiano sabe que Cristo vence al enemigo, mientras que él mismo se ocupa en sujetar al cuerpo y al yo propio, y no en pelear con todo el mundo. La corona incorruptible, que se encuentra en el verso 25, creemos y entendemos que se refiere a la aprobación del autor y consumador de nuestra fe, es decir, de Jesús mismo. Estas últimas palabras del capítulo 9 son a menudo mal interpretadas. Pablo lucha contra los apetitos y la flojera natural de su cuerpo, no sea que, de algún modo, habiendo predicado a los demás, yo mismo sea rechazado por indigno o venga a ser reprobado, dice la versión moderna. Aquí no estamos hablando y no está bajo consideración el asunto de la eterna salvación del alma, sino que, más bien, el ministerio del apóstol. Pablo, habiendo llamado a muchos otros a entrar en la carrera, tenía su propia responsabilidad de correr hábilmente también. Se refería a no ganar el premio por no haber corrido según las reglas del estadio, más bien que el temer que al fin no sería salvo. Cada ministro de Cristo el día de hoy tiene las mismas dos responsabilidades: la de llamar a otros a entrar en las filas de Cristo y a la de cuidar de su propia vida para que agrade al que le llamó a ser soldado. En la próxima clase estaremos viendo que Pablo usa otra ilustración para cómo usar la libertad cristiana. Terminamos aquí el estudio del capítulo 9 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Le invitamos a que esté con nosotros cuando abrimos las páginas del capítulo 10 en la lección que sigue. Y esta ha sido otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.